Nuevo restaurante Lican Rai 2, ubicado en 2 Oriente, número 1129, segundo piso. Presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Primera palabra que todos podemos decir, mamá, y no hay nadie feliz como ella al oírnos decir, mamá. Madre de los cabellos de plata, en tu regazo sublime tanto me hiciste soñar. Madre. 27 minutos para las 11 de la mañana, 27 para las 11. Ya estamos en el quinto mes de este año 2019, mes del mar y del Día de la Madre. Y usted ya está escuchando este mix tan lindo de canciones que ya está muy pendiente y atento en Roberto Ramos, ahí en el Control Master, a quien le saludamos a esta hora. Roberto, te saludo desde acá, del restaurante Lican Rai 2, ubicado aquí en 2 Oriente, 1129, entre 1 Sur y 1 Norte. Así que un saludo para ti, Roberto, y también para la señora Cecilia Basualto. Un agrado saludarla a usted, señora Cecilia. Un hermoso, lindo programa de social junto a su esposo y su familia. Nuevamente para usted, señora Cecilia Basualto, un abrazo también para usted, un abrazo también. Así que estamos ya con estos temas del Día de la Madre, que va a ser el próximo domingo, si no me equivoco. También tenemos varios saludos para las mamás que nos escuchan acá en la región del Maule y en el país. En Impacto Regional de hoy, sábado 4 de mayo del 2019, en Radio Mágica y Amiga, hablaremos de los siguientes temas que están en la coyuntura. Medidas y planificación por este sistema frontal de la celebración del 1 de mayo del Día del Trabajador. Gobierno sigue al abajo en las encuestas. ¿En qué estado se encuentra hoy la FETRAM? En el Congreso se discute el proyecto de ley que modernizará el sistema tributario, las pensiones y se modificará la ley laboral, entre otros. ¿Quién ganará este gallito de la vulneración de los derechos del niño? A más de un año desde que asumió este gobierno en su segundo mandato, ¿cuál será el balance de la ciudadanía y de nuestros invitados? Gendarmería tiene algunas demandas, están con bastantes problemas al parecer. La delincuencia sigue azotando a la sociedad. Robos y asaltos lo más recurrente. También hablaremos de carabineros, las Fuerzas Armadas, cómo están los entes preparados para un nuevo evento de la naturaleza, señora, señor. De esto y mucho más, por supuesto, aquí en Radio Son Mágica y Amiga. El programa de este sábado 4 de mayo del 2019 se celebrará desde el restaurante Lican Rai 2, ubicado en 2 Oriente 1129, entre 1 Sur y 1 Norte, a contar de las 10:30 de la mañana, a quien saludamos, por supuesto, a su dueña, la señora Verónica Isuani. Vamos a hacer un alto, Roberto Ramos, por supuesto, que saludo también a esta hora de la mañana a don Miguel Valenzuela, técnico de exterior, y a don Juan Carlos Cortés, ahí, en la sala de grabaciones. Ahora sí, Roberto, usted tiene la palabra y el mando, por supuesto. A través de Radio Mágica y Amiga, estamos presentando Impacto Regional, con la conducción de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional,

Las mejores empanadas, cujen, tortas, galletas y pasteles para regalar, degustar, amenizar una fiesta o una reunión de amigos. Alimentos Pucón, 1 Oriente, esquina 2 Sur, la esquina más rica de Talca. Ponle el mejor sabor a tu vida, prefiere Alimentos Pucón. Cada sábado, como hoy, usted se acompaña de Impacto Regional, con las informaciones que usted debe saber. Impacto Regional, el programa Prime de los sábados por Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM de Talca, con la presencia de invitados en lo político, social y cultural. Este programa número uno siempre está en los grandes eventos. Cuenta Pública, 1 de junio, desde el Congreso Nacional en Valparaíso, Teletón y Elecciones. El pasado 27 de febrero de 2019 cumplió 8 años continuos y ahora a seguir bregando para los 9 años al servicio de la comunidad organizada. Impacto Regional, conduce y dirige Moisés Moya Rojas. En Radio Mágica y Amiga, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Dieciocho minutos para las once de la mañana. Usted está en la compañía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Saludamos en esta oportunidad de día sábado 4 de mayo del 2019... a nuestra invitada, a la señora Soraya Pablaza, presidenta provincial de la CUT Talca. Está con nosotros también don Felipe Donoso, gobernador de la provincia de Talca, don Gerardo Castillo, él es el consejero nacional de Renovación Nacional. También nos acompaña en este día don Jaime de la Fuente, él es el presidente de la Federación de Transporte Mayor de Pasajeros de la región del Maule. Don Cristian de la Fuente es el secretario general de esta zona maulina del Colegio de Profesores. Está con nosotros también don Pedro González, tesorero nacional de la Asociación de Gendarmes Técnicos y Profesionales de Chile. También vamos luego vamos a hacer algunos saludos que me han llegado y por supuesto que esto realmente no lo puedo dejar pasar. Fíjese usted, señora, señor, que bueno, se dio a conocer el triste balance de abusos sexuales y que tanto hemos conversado acá en estos medios por parte de estos curas sinvergüenzas que cometieron estos abusos sexuales contra menores. Yo creo que a este profesor que tenemos acá, este docente, a Cristian de la Fuente, yo creo que esta cosa le llega muy de cerca a él, salvo que él quiera tener la impunidad de estas violaciones, sería otra cosa. Pero realmente este acuerdo que hizo la Fiscalía con la gente de la Conferencia Episcopal de Chile, eso ya realmente ha tenido mucho, pero mucha gente que ha rechazado esta situación. ¿Desde cuándo debe haber un convenio para investigar a los curas violadores y abusadores de niños? Mal, muy mal la Fiscalía. ¿Qué le parece a usted, don Cristian de la Fuente, este acuerdo que hizo la Fiscalía con la Conferencia de la Conferencia Episcopal de Chile? Cristian de la Fuente, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, Moisés. Buenos días a los invitados que son todos del área principalmente sindical, que me parece bien. Bueno, con respecto de Moisés, siempre hay que dejar algo claro. Lo que es delito es delito. Con los delitos nadie puede estar de acuerdo. Ese es el hecho principal de la causa. Si los curas, como cualquier persona, comete faltas, comete delito, tienen que ser sancionados y castigados. Los acuerdos no corren. Yo creo que los acuerdos son inmorales, son indecentes y lamentablemente la justicia, no voy a hablar de la fiscalía, la justicia está muy en tela de juego y es complicadísimo porque la justicia es la que tiene que velar por la tranquilidad de que las leyes se cumplan y nosotros las respetemos y todos las respetemos. En este minuto, lamentablemente, con los casos que se han ido dando en la contingencia y ahora sumamos este acuerdo que no le encuentro ningún sentido desde el punto de vista social. Yo creo que es solamente un daño y un perjuicio más que se le hace especialmente a la gente que ha sido afectada por los curas de distinto rango. No son cualquier curas, y lo hemos dicho, y yo lo he dicho muchas veces en este programa, de que los curas tienen además un valor agregado, que son autoridad en las comunas y en los sectores. Por tanto, hay un aprovechamiento más indebido y se le agrega a todo lo que está pasando. Así es, Cristian de la Fuente. Hay sacerdotes, obispos, diáconos, laicos y otros tantos más, estos sinvergüenzas. Sí, y son delitos. No son gracias, Cristian de la Fuente. Voy con la señora Soraya Paulaza, porque fíjese, Soraya, gusto saludarla. Buenos días. Fíjese que lo que más le sorprende a la gente que nos escucha este programa Impacto Regional es la acción de la familia. Se lo pregunto a la señora Soraya como madre, porque ella tiene un hijo, le ha costado mucho porque está en la, no sé si salió el hijo de ella de la universidad, pero ¿dónde estaban las mamás, los papás, la familia, mientras estos abusaban a sus hijos? Eso es lo que me pregunta la gente, yo no tengo la respuesta, pero a lo mejor la señora Soraya Paulaza tiene la respuesta para usted y le va a hablar de corazón. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Mira, yo no puedo responderte dónde estaban esas mamás, esos papás. Cuando existe el abuso, por lo general el abuso siempre viene de la gente más cercana y también hasta de propios miembros de la familia. En este caso, nuestro país, nuestra sociedad en su conjunto, y yo me sumo también, nosotros creíamos ciegamente en nuestro sacerdote. Yo creo de que nadie hace muchos años atrás hubiese pensado o se le hubiese ocurrido que un sacerdote podía abusar de un niño, de una niña, de una mujer. Eso no estaba en nuestra mente. Creo que nuestra sociedad ha tenido que enfrentarse y despertar a una realidad muy dura, muy cruel. Yo de niña participé en lo que era la catequesis como guía, trabajé muchos años también en el Obispado de Talca con el Obispo Carlos González. Por tanto, mi visión era totalmente opuesta de lo que podían ocurrir con algunos sacerdotes con una tremenda responsabilidad. Coincido en todo lo que ha manifestado Cristian de la Fuente, yo creo que todos vamos a coincidir. Ahora, esto ya se destapó, los tribunales no pueden llegar a un acuerdo con la Conferencia Episcopal, porque todas las personas ante la ley somos iguales, seas o no seas tú en este caso un sacerdote, un diácono, un ministro. No, ellos, el abuso de un niño, de una niña, de una mujer, es un abuso que no se puede permitir y no nos podemos permitir. Nos tenemos que escandalizar frente a un hecho como ese, pero con mucho más rabia de que los tribunales de justicia busquen un acuerdo para poder investigar. Eso creo que es impresentable. Gracias, Soraya Paulaza. Hay 248 víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica, o sea, de estos sacerdotes, entre comillas. Voy con don Felipe Donoso, él es el gobernador de la provincia de Talca. Don Felipe, ¿cómo le va? Gusto saludarlo. Bastante trabajo con el paso Pehuenche, entre otras cosas, las medidas que ha tomado, pero ya vamos a hablar, y la planificación, porque ya se nos vino este invierno, otoño, y por supuesto que ya yo creo que usted ha tenido conversación con los alcaldes, pero estamos hablando de este tema muy breve. ¿Por qué los niños estaban en manos de los curas cuando realmente existe una familia, unos papás, unos mamás? Y eso es lo que me pregunta la gente a mí, y yo realmente no he tenido la respuesta o posible respuesta. Felipe Donoso, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por estar acá en Impacto Regional. Es una opinión bien personal, no tiene nada que ver con el gobierno, pero efectivamente, cuando uno, en definitiva los pastores, los curas, las personas que se dedican a pregonar la fe y que han hecho de su vida esta actividad, adquieren mucha confianza en las personas. Entonces yo no podría condenar a un padre que confió en quien la iglesia lo invistió de ser el quien procura la palabra de Dios, digamos. Pero sí, es un llamado a la prudencia. En toda actividad donde los padres están muy presentes, se evita bastante. No es siempre la solución. Eso no quiere decir que tenga la culpa los padres, ¿eh? Porque muchas veces se van a ver engañados. Pero siempre el rol de la familia es muy importante, siempre ir a dejar y a buscar un menor. Y no solo para esto, sino que cuando ya son jóvenes y están a los 17 años y uno los va a dejar y a buscar a la fiesta, lo más probable es que ese niñito no sea el niñito que termine atropellado o asaltado en la calle. Entonces, es siempre un llamado a la prudencia, a la presencia de la familia. Eso claramente siempre va a ayudar, no lo hace invulnerable, pero ayuda. Con respecto a lo otro, son lamentables situaciones, pero siempre hay un llamado a no generalizar. En toda institución, hoy día lamentablemente uno ve en prácticamente todas las instituciones de la sociedad, están investigados por distintos hechos, ya sea por corrupción o por perversión, pero eso no implica que las instituciones completas estén degradadas. Y hacer un llamado también a fortalecer las instituciones. O sea, saquemos a los malos, seamos drásticos con los malos, pero no matemos aquellas instituciones que en definitiva se dedican a servir, a ayudar, a buscar en el fondo soluciones a las personas de trabajar día a día. Hay muchas personas que en silencio hoy día sufren, ¿no?, porque sus compañeros de trabajo se mandaron algún escándalo. Creo que es injusto para ellos y que también hay que comprenderlo. Ay, gracias, don Felipe Donoso. Hay 225 de estos curas que están siendo investigados. Gerardo Castillo, un agrado saludarlo a esta hora de la mañana. Muy buenos días, Gerardo. Un agrado, por supuesto, el consejero nacional de Renovación Nacional. Hay bastante tema porque ya vienen, se acercan a pasos agigantados lo que son las elecciones. Se están preparando los partidos políticos, señora, señor. Ya vemos que están apareciendo los de la nueva mayoría. No, ya no son nueva mayoría. Pucha, me equivoqué. Gerardo Castillo, gusto saludarte. Buenos días. Gracias, Moisés. ¿Sabe qué? Siempre me dicen aquí en el programa. Saludar también, Gerardo, disculpa, a la gente que se está incorporando en las redes sociales y nos dicen ellos, todas esas preguntas están sin respuesta, Moisés, me dicen. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo podemos llegar a esta situación que son tantos sacerdotes que son investigados? Estamos hablando de 225 personas. Todas esas preguntas sin respuesta no las entiende Gerardo Castillo, tiene la respuesta a lo mejor. Bueno, en primer lugar, saludar a todas las personas que hoy día nos están escuchando. Hace un poco de frío, hay un poco de lluvia, así que me imagino que hay más gente hoy día en la sintonía. Vamos a tratar de darles una mañana más entretenida. En primer lugar, saludar a mi partido, a Renovación Nacional. Esta semana cumplimos 32 años, ¿ya? Así que estamos muy, muy contentos. Una semana clave también, decidiendo y en un trabajo importante que estamos recorriendo la región para ver y levantar, digamos, información referente a los diferentes candidatos que ya estamos trabajando para el próximo año. Y referido a lo que tú estás mencionando de estos escándalos, la verdad que ya lo hemos conversado bastante. Yo la verdad que mi opinión al respecto es bastante dura. Ustedes han escuchado, yo creo que hay un problema mucho más grande. Ahora, el acuerdo las entidades mencionadas, es un acuerdo que las fiscalías siempre generan con cuando tienen alguna investigación, digamos, importante, donde se puede el manipular el traspaso de la información, donde puede haber una persona que sepa mucho y no lo quiera entregar, siempre se genera un acuerdo. Esto no es un... No quiero que quede esa sensación de que hay una impunidad hacia la Iglesia. El gobierno y la fiscalía han entregado toda la información necesaria. El presidente Piñera ha sido súper claro y transparente en este actuar y ha pedido que la fiscalía esté a su altura. Ahora, este es un procedimiento regular de la fiscalía y un convenio que va a permitir, si es que resulta, que haya una mayor información para que la justicia tome una mejor decisión. Eso en ningún caso quiere decir que va a haber una impunidad, que si hay un responsable va a quedar libre. No, en ningún caso. Va a actuar en conformidad a la ley. Y si este acuerdo no se cumple, o sea, si no hay una información, si no hay un traspaso de la información hacia la fiscalía, créame que las penas pueden ser hasta más duras, porque no se está respetando un acuerdo. Entonces yo creo que hay que ser bien prudente. Efectivamente, la palabra acuerdo como que genera una sensación de una impunidad, que no es así, ¿ah? Este es un acuerdo de colaboración que no involucra ni recursos económicos, solamente transferencia de información, lo que es muy importante para la fiscalía para tomar una mejor decisión. Ahí estaba Gerardo Castillo, consejero nacional de Renovación Nacional. Claro, el convenio de colaboración que firmaron el fiscal nacional Jorge Abbott y el secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile, Fernando Ramos, para favorecer el desarrollo de investigaciones por delitos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia en contra de menores. Don Jaime de la Fuente, realmente él tiene mucho que ver en esto porque por el cargo que tienen, él es presidente de la Federación de Transporte Mayor de Pasajeros de esta zona maulina y realmente ellos andan con muchos niños, sobre todo en ciertos horarios, en la mañana, para qué le digo, son una responsabilidad tremenda, sobre todo los conductores y la gente que va, porque se mezclan entre muchos niños, jóvenes que van a los también universitarios, que de repente para donde vayan, y también gente que adulta que toma esta micro. Don Jaime de la Fuente, gusto saludarlo, buenos días, gracias por estar acá en Impacto Regional, y me gustaría saber, con la experiencia que usted tiene, ya con la trayectoria también de estos años, desde 1970 y algo, un poquito más, que ha sido presidente de la FETRAN, ¿ya? O sea, y ha estado en muchas otras cosas, conoce a mucha gente, con respecto a que sea, conoce al abuelito de don Felipe Donoso, ¿ya? Que ahí se, como estábamos hablando nosotros hace un rato atrás con Jaime La Fuente, ellos, y me voy a parar para decir, honorables diputados, regidores, Jaime de la Fuente, ¿cómo está? ¿Cómo no percibieron los cambios los niños de que algo le pasaba a la familia a estos niños, Jaime de la Fuente? Gusto saludarlo. Igualmente, Moisés, buenos días a todos los panelistas acá. Es un agrado encontrarme en esta mañana fría, pero con un calor humano tremendo en esta tal cual en como esta está conferencia. Dile. Oiga, Moisés, agradezco la invitación y espero... Y ahí sí. Sí. Espero sacar de las dudas lo que tú dices. Referente al transporte escolar de los niños, nosotros tenemos un cuidado muy especial en que nuestros conductores se preocupen de que cierren las puertas, de que antes de salir estén todos los niños ojalá sentados para que no se vaya a caer. En fin, hay una tremenda preocupación de parte nuestra. Muchas veces los conductores no hacen caso de nuestras advertencias y nuestra preocupación por los menores. Pero realmente el transporte escolar en toda la región y sobre todo en los sectores rurales es importantísimo para la educación de estos niños. Porque aproximadamente cada 7-10 kilómetros hay una escuela rural. Los niños no tienen otro medio de transporte que es el nuestro. Entonces suben, bajan y así sucesivamente nosotros estamos haciendo una labor para el progreso de nuestro país. Esos niños, hay mucha gente que cree que nosotros recibimos una compensación económica por el transporte escolar de los niños básicos. Eso no es así. Nosotros, eso es un costo exclusivamente de nosotros, los empresarios del transporte mayor. Nosotros, sí, cierto, recibimos una compensación, pero bajamos nosotros la tarifa, porque hay decretos que dictan una normativa para las tarifas escolares. Antiguamente nosotros cobrábamos el 40% a los medios y el 50% de la tarifa adulta a los universitarios y profesionales. Hoy por hoy llegamos a un acuerdo con el gobierno y se bajó al 33%, y eso significa la tarifa que hoy se paga a los 160 pesos. Entonces, ahí recibimos nosotros una compensación por eso. Pero el transporte de los niños en los sectores rurales y aquí en las mismas ciudades, nosotros de los niños básicos no percibimos ninguna compensación. Ese es un costo que asumimos nosotros. Así que nosotros le pedimos a nuestros usuarios de que nos den la preferencia, porque nosotros estamos haciendo una labor social. Otra cosa referente a lo que decía Moisés y lo que decía Felipe, referente al problema que ha habido con los niños y de los sacerdotes, de los curas, es un problema que se vino a ver ahora. Yo creo que yo como padre, como abuelo, yo siempre creí en los curas. Nosotros teníamos una percepción muy distinta a lo que hemos estado viendo últimos días en la práctica. Yo me eduqué en un colegio cristiano, en un colegio católico, incluso interno. Yo nunca vi un mal ejemplo de un sacerdote que no era, nosotros teníamos, eran religiosos. Pero iban sacerdotes a decirnos las misas. Yo nunca vi un mal ejemplo, nunca. Sería falso en decirlo. Y estuve muchos años interno. porque mis padres vivían muy lejos de la ciudad. Entonces, ya habíamos mucho, pero como les digo, nunca. Pero esto se ha visto ahora. A lo mejor tenían una doble vida, que nosotros no nos dábamos cuenta, pero yo nunca vi nada. Así que yo creo que no podemos nosotros juzgar a toda una iglesia por 200 y tantos, que son hartos más de los 200 y tantos los que hay en Chile. Yo creo que aquí la cúpula de la Iglesia Católica tiene que tomar medidas, y tiene que tomar medidas drásticas. A lo mejor salir de lo que en este momento está, que el celibato, que hay tantas cosas, eso yo creo que es una de las cosas que debieran hacerse. Porque así como los pastores evangélicos son casados, ¿por qué los curas no pueden ser casados y tener su familia? ¿Ah? Yo creo que estriba ahí muchos problemas. Moisés, no sé si queda alguna otra inquietud. Después, en la segunda, sí, lo podemos aclarar. Muchas gracias. Okay. Vamos a ir con don Pedro González. Pedro, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo. Gracias por estar acá. Hace bastante tiempo que no lo teníamos en esta mesa. Y, por supuesto, ustedes tienen una importante labor en Gendarmería de Chile, pero también han pasado varios problemas a nivel de funcionarios, y el cual me gustaría que también tiene una responsabilidad, porque hemos visto en todas las cárceles de Chile de que va mucha gente a ver a la gente que está recluida con sus niños, con sus hijos, qué sé yo, para ver a los que están los reos. ¿Cómo está, Pedro? Gusto saludarlo. Muy buenos días, don Moisés. Gracias por estar acá. Saludar a todos los compañeros que están acá presentes hoy en día, nuestro gobernador también de Talca, ¿cierto? Y bueno, me gustaría saber en qué le puedo responder, si le respondo el tema de los sacerdotes. De los sacerdotes en primer lugar. En primer lugar, ya. El tema es bien, para ser bien exacto, yo soy medio criado a la antigua. Aquí, lamentablemente, yo trabajo donde hay personas comunes y corrientes que cometen delitos, son llevados a la justicia y son procesados y son encarcelados. Aquí, lamentablemente, cuando hay un delito tan grave como es un abuso a un menor por parte de quien sea, tiene que ser la misma ley que rige hoy en día nuestro país, tiene que ser también para aquellos, los poderosos, porque supuestamente hoy en día la Iglesia Católica también es un poder del Estado. Y cuando hay alguien poderoso que comete delitos, siempre hay alguien que lo está defendiendo. Y aquí no corresponde. La ley tiene que ser pareja para todos. Si aquí hay un sacerdote, o sea, quien sea, que comete abuso a un menor, no se tiene por qué llegar a un acuerdo o firmar algún protocolo de acuerdo, porque lo que entiendo yo que cuando hay un protocolo de acuerdo es cuando hay conflicto de intereses. Cuando yo tengo un conflicto con el gobierno, puedo llegar a firmar un protocolo de acuerdo para ver mejoras. Pero aquí, cuando se cometen delitos, yo no puedo llegar y firmar un acuerdo, ¿cierto?, en base a mejorar las condiciones o en base a mejorar las condiciones del abusador sexual que está hoy en día latente en la Iglesia Católica, y no solamente en la Iglesia Católica, sino que también en las iglesias protestantes y en cualquier lugar. Y eso tiene que ser prácticamente hoy en día marcar una diferencia, ser encarcelados como corresponde porque son delincuentes, para mí son delincuentes, y prácticamente marcan por toda una vida a ese niño que fue abusado. Con eso yo le respondo, don Moisés. Ok, vamos a hacer un pequeño alto con los avisos de Radio Mágica y Amiga, por supuesto, y queda más de un año y medio para las próximas elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales, y ya algunas colectividades están comenzando a mover sus piezas para llevar los candidatos adecuados y conseguir los ansiados cargos que quieren alcanzar. Mucha gente nos ha dicho, en todo caso, señora, señor, que ojalá en esta próxima elección de gobernadores, alcaldes y concejales, que le subamos el nivel a lo que van a presentar para diferentes cargos. Después viene el parlamentario, elecciones presidenciales, y ya vamos a seguir hablando de todo eso y de lo que fue el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador. Vamos ahora sí a un alto, Roberto Ramos, y ya regresaremos desde acá, desde el restaurante Lincoln Ray 2, ubicado en 2 Oriente 1129, entre 1 Sur y 1 Norte. Impacto Regional se ha mantenido en la actualidad como el único programa de debate en la radiotelefonía regional del Maule, bajo el alero de Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Germinó de la mano de Moisés Moya, quien lo dirige, produce y conduce. El programa se difunde en directo todos los sábados, de 10:30 de la mañana hasta el mediodía. Impacto Regional. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. 11 de la mañana con 9 minutos, 11 con 9 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Sí, quiero saludar a don... Hay varias personas que tengo que saludar. A don Patricio Tolosa, dueño de la Electrónica Vergara, y también reciben el saludo de don Rodrigo Bustos, quienes son los trabajadores, y también a su personal que trabaja en la Electrónica Vergara. También quiero saludar a don José Faúndez, él es el presidente del Canal Nacional Deportivo Laboral de Canadela, Talca. Es muy conocido él como Don Beto, una gran persona, don José Faúndez. Está también, como siempre, escuchando en nuestra sintonía mucha gente allá, don Juan Maglín, allá en el norte de nuestro país. Bueno, vamos a reiterar una noticia que la sacó el Ministerio Público. La Fiscalía Nacional informó que existen actualmente 167 investigaciones, 225 personas investigadas y 248 víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica en Chile. Así que, por lo tanto, vamos a seguir viendo este tema en cualquier momento. Quiero también inmediatamente decir y preguntar al gobernador de la provincia de Talca algo breve, porque también vamos a entrar de lleno a lo que fue el 1 de mayo en el Día Internacional del Trabajador. Don Felipe, me gustaría saber en este momento para nuestros auditores de Impacto Regional, ¿cómo está en este momento el paso internacional del Pagüenche y cómo ha sido el paso y el tránsito de camiones tanto de para allá y para acá, para nuestro país Chile? Bueno, en este minuto, desde ayer en la madrugada, se encuentra cerrado el paso internacional debido a la copiosa nieve que está cayendo en el sector. Ayer se logró despejar la ruta por el lado chileno, pero se generaba hielo constantemente, por lo tanto no se abrió durante la tarde. Hoy día está nuevamente en la hora de despeje vialidad, y si es que no ha precipitado mucho, porque con el pronóstico que tenemos debiésemos lograr abrir hoy. Pero hay otras condiciones que van afectando, que son las condiciones de viento, que movilizan nieve y caen al sector del pavimento. Entonces, durante la tarde, vamos a ver si logramos abrir el día de mañana, bajando las precipitaciones. Pero la idea es poder aperturar nuevamente lo antes posible. En cuanto al paso de camiones, ha sido un paso de camiones más bien lento, ha ido iniciándose a poco, van alrededor de 60 camiones que han entrado y salido con carga o vacíos, y va aumentando durante los días. En este minuto, además, se encuentran varios de los plazos hacia el sur cerrados, por lo tanto, también tenemos un plan de contingencia al momento de aperturar, que exista un mayor grupo de personas dispuestas para revisar vehículos, ya que entendemos que podría subir un poco el nivel de tránsito. En cuanto al resto de la provincia, gracias a Dios las lluvias han sido moderadas, leves, han habido cortes de electricidad, han habido zonas amplias con cortes de luz, pero han sido recuperadas rápidamente y no tenemos mayores complicaciones con respecto a la lluvia. Esas son las medidas que tomó, gobernador, entonces, que adoptó usted, por supuesto, con el director regional de ONEMI para enfrentar este frente de mal tiempo. Así es, nosotros, a diferencia de lo que sucedió en el sur, teníamos un pronóstico mucho más benigno, teníamos un pronóstico de lluvias moderadas a leves, pero entendiendo que es la primera lluvia del invierno y que eso siempre genera problemas, aún así se establece un trabajo con todos los organismos de emergencia municipales y con los regionales también, para, en caso que exista algún problema, poder actuar rápidamente. Estamos monitoreando, por eso, por ejemplo, la SEC ha estado monitoreando constantemente los cortes de electricidad y así las rutas por parte de vialidad, y estamos bastante atentos. Gracias a Dios no ha habido mayor problema. Ahí estaba entonces lo que usted quería saber del gobernador de la provincia de Talca, ya que él está en contacto permanente, una buena fuente de información con respecto a cómo es el gobernador de la provincia de Talca por esta frente del mal tiempo que hemos tenido en las últimas horas. Y usted lo escuchó entonces, señora, señor, que no hemos tenido mucho problema. Sí está con problema el paso internacional El Pehuenche. También escuchó al gobernador con respecto al paso del tránsito de los camiones. Vamos entonces con la situación del 1 de mayo, de lo que ocurrió acá en la región del Maule y el país. Estamos con la señora Soraya Pablaza, ella es la presidenta de la provincial de la CUT Talca. La señora Soraya, ¿cuáles fueron los principales temas? Muy breve, por favor, porque hay un par de preguntas, de su discurso, y por supuesto que nos cuente por qué la gente ya no se moviliza contra la AFP. ¿Hay cansancio, agotamiento o decepción? Soraya Pablaza, presidenta provincial de la CUT Talca, tiene la palabra. Vamos a empezar de atrás para adelante. Mira, con respecto a si la gente se moviliza o no por el tema no más FP, la gente sí se moviliza. El tema es de que el año pasado fue mucho más fuerte porque se había anunciado el ingreso de un proyecto de ley para reformar el sistema previsional. Eso llevó y motivó a la gente a salir a las calles en distintas fechas que se convocó a marcha. Hoy día no hay un proyecto de ley, eso no significa que la demanda sentida, yo creo que es transversal. O sea, yo creo que aquel que diga no hay que intervenir el sistema previsional en Chile porque está estupendo, creo que no. Yo creo que hoy día todos sabemos y entendemos de que sí tiene que ser intervenido, y ojalá lo más pronto posible. También tenemos asumido que los que ya llevamos años trabajando no vamos a ver los resultados de lo que salga finalmente. Lo van a ver nuestros hijos, nuestros nietos, pero no ya los que estamos trabajando. Por eso también creo que es importante que ojalá se retome, y se retome pronto, porque las pensiones hoy día siguen siendo muy bajas. La gente no alcanza, digamos, a terminar el mes con las pensiones, no valga la redundancia, que es lo que están percibiendo. Ahora, con respecto a mi intervención en el acto, en el discurso del 1 de mayo, lo que nosotros tocamos fue el tema del plan laboral 2.0. Nosotros sabíamos algo, una pincelada, ahora que ya el proyecto fue ingresado, cuando te enteras de que existe un Consejo Nacional de carácter tripartito que está avalado y apoyado por un proyecto de ley y que está en sintonía con lo que solicita a todos los Estados miembros la Organización Internacional del Trabajo, y en esta instancia nunca se tocó el tema de la reforma laboral y sus contenidos. Entonces, cuando se anuncia de que se recogieron las opiniones de especialistas, de técnicos y de todos los actores, bueno, esa era la instancia donde se tenía que dar a conocer y recoger las opiniones. Eso no se dio, hay que decirlo, no se dio. A los trabajadores no se les preguntó absolutamente nada. Nos hemos enterado todos a través de los medios de comunicación lo que se ha anunciado y lo que ingresó ahora al Congreso. Nosotros el día martes nos trasladamos a Santiago para poder recoger en plenitud los alcances de este proyecto de ley, porque hay que leerlo detenidamente, hay que ser muy responsable con cada línea que tiene este proyecto. Ahora, lo que sí puedo afirmar es de que, de acuerdo al Convenio Internacional 144 de la OIT, nuevamente el proyecto de ley, más que acercarse a lo que es o lo que se buscaba, se aleja. O sea, hoy día el proyecto de ley en su título no tiene que ver con el encabezado de su presentación. Hoy día claramente es flexibilidad laboral, porque cuando te están diciendo en un proyecto que quien tiene que negociar es el trabajador, la trabajadora con su empleador, seamos honestos, yo no me imagino a un trabajador en el mundo rural, en el retail, en una empresa, en una industria, en una fábrica, en una oficina, tratando de negociar con su empleador las condiciones de trabajo individualmente. Y resulta que se le quita el piso a las organizaciones de trabajadores con respecto a la libertad sindical, convenio 87, lo que es negociación colectiva, convenio 98. Entonces, ¿necesitamos una reforma laboral? Sí. ¿Se puede mejorar? También se puede mejorar. ¿Cómo la mejoramos? Con la participación de todos. Soraya, ¿por qué existe más de una central de trabajadores? Se pregunta la gente. Uy, esa respuesta se la tendrían que dar las personas que se van separando y van creando otras organizaciones sindicales. Yo creo que desde que yo me inicié como dirigente sindical en la CUT, existían 3 sindicales. Hoy día tenemos 5 y posiblemente una sexta. Yo creo que cuando tú tienes diferencia, cuando tú a veces quieres imponer tus ideas y cuando a lo mejor no son acogidas y finalmente terminas dividiendo, separando, finalmente los que pierden son los trabajadores. Soraya, la última pregunta de esto. ¿Sabe qué? Bueno, las elecciones presidenciales fueron más de un año, 12 o 13 meses, más o menos, si no me mal no recuerdo. Bueno, se pasean igual la gente que estuvo muy a caballo de su candidato presidencial, que prácticamente no tuvo, parece, la fuerza para un estadista como era Guillé, que lo trajeron varias veces acá, y otros parlamentarios que perdieron, fracasaron. Y le quiero preguntar a usted, que siempre la veo con algunos parlamentarios, ¿la oposición se ha hecho una autocrítica real respecto a por qué perdieron el gobierno, Soraya Pablaza? También es un tema que te tendrían que responder, Moisés, los que son dirigentes de los partidos políticos. Yo tengo militancia, pero yo no soy dirigente. Desde que asumí como presidente de la CUT, yo separé las aguas. Yo me dedico a hacer política sindical 100%. Pero fue candidata. Y el tema, sí, pero fue a petición de las organizaciones base. Y lo he dicho también muchas veces, y volver a lo mismo, yo creo que, no sé. Pero los que eligen sus candidatos, parlamentarios, senadores, diputados, son los partidos políticos. Ahora, nosotros obviamente que hacemos una crítica y la hemos hecho siempre. Yo creo que los partidos políticos finalmente se transformaron en agencias de empleo para algunas personas que lo ven como una oportunidad y no están cumpliendo el rol que tienen que cumplir. Tuvimos candidatos de que llegaban a muchas partes, perdieron. Y no solamente perdieron una elección, hasta ellos mismos se perdieron, desaparecieron de la faz de la tierra. Claro. Entonces, si yo tengo un espíritu social, de pensar, sí, yo soy un aporte, no porque perdí una elección me tengo que ir para mi casa. Y muchos de estos candidatos tú no los viste más. Entonces, como la avestruz algunos. Claro, entonces. Ok, Soraya, muchas gracias. Gerardo Castillo, ¿cuál es tu opinión con respecto a lo que ha dicho la señora Soraya Pablaza? Bueno, la verdad que ha hecho varias cosas, tengo opinión referente a todo, pero sí decir un par de cosas. Yo creo que el proyecto que ha presentado el gobierno es muy importante, porque la esencia, lo que busca esta modernización laboral, es que el trabajador, la vida del trabajador, no se adapte al trabajo, sino que el trabajo se adapte a la vida del trabajador. Y eso es muy importante. Y es por eso que no le hemos llamado una reforma laboral. Porque la última reforma laboral, ustedes se recordarán, que poco y nada de trabajo ha generado. ¿Ah? Y de temas sindicales, no sé. Es por eso que hoy día se están generando tantas nuevas agrupaciones, porque no representan a nadie, digamos las cosas como son. En el gobierno anterior, en la Seremía de Salud, donde usted ayer o anteayer fue a presentar una denuncia a la Contraloría. Digamos las cosas como son. el año 2014, el año 2014, ningún trabajador se sintió representado por la CUT. Ninguno. Ninguno. Y podemos invitar, y si quieren le traigo un panel completo acá, le lleno la mesa hasta el fondo, de personas que fueron desvinculadas de esa misma seremía, y Soraya Apablaza no dijo nada. Entonces, la verdad que evidentemente hay un sesgo político detrás de esto. En segundo lugar, no hay ningún despido que también se tergiverse el concepto. Ningún despido. Lo que hay es una no renovación de contrato, que es muy diferente de despedir a alguien. ¿Cierto? Yo asumo y firmo un contrato con el empleador, en este caso la Seremi de Salud, que no es la empleadora la Seremi de Salud, es el ministerio, que también hay una gran diferencia en eso. No es ella la que entrega trabajo, es el ministerio, el Estado de Chile. Entonces hay una gran diferencia ahí. Y yo firmo un contrato, un acuerdo entre dos partes, el empleador y el trabajador, desde un día en específico, siempre con límite hasta el 31 de cada año, hasta el 31 de diciembre. Entonces, si yo sumo ese compromiso, evidentemente tengo trabajo hasta el 31 de diciembre. Si después el empleador, por el libre ejercicio de esta libertad que tenemos todos, ha decidido no renovarle el contrato, eso no es despido, es no renovación de contrato. Y hay una gran diferencia en ese concepto. Esta armonización laboral lo que está promoviendo es más espacio para la familia. Es por eso que entrega flexibilidad, una flexibilidad laboral. No es que se vaya a trabajar 4 días a la semana. ¿Se podía trabajar 4 días a la semana? Sí. Esa es la oportunidad que da esta armonización laboral. Que hoy día, la ley dice trabajar mínimo 5 días, máximo 6. Hoy día la ley dice, o sea, hoy día esta armonización, este proyecto, dice, bueno, podemos trabajar 4 días a la semana, como mínimo, podemos trabajar 6, podemos seguir trabajando lo mismo, pero son la misma cantidad de horas, 180 horas, digamos, en el mes, que yo los voy a distribuir en conformidad a un acuerdo mutuo con el empleador o con el trabajador, si lo vemos desde el otro ángulo. Yo no veo nada perjudicial en eso. Si queremos seguir trabajando en las mismas condiciones, bueno, no hay problema, ¿cierto? Si queremos hacer una modificación, y eso es muy importante que la gente que lo está escuchando hoy día, que dicen, no, ahora van a trabajar 4 días, ¿qué va a pasar? ¿Va a generar más desempleo? Es antifamilia. Escuchaba a unas personas que es antifamilia. ¿Qué más antifamilia hacer trabajar por obligación a una persona 6 días a la semana? Si ahora pueden trabajar 4 o 5 y distribuir su carga laboral en conformidad a un acuerdo con el empleador. ¿Cuál? ¿Qué antifamilia hay en eso? ¿No? Entonces, digamos las cosas como son. Es un proyecto que está recién ingresando, que tiene que debatirse, se tiene que aprobar la idea, digamos, de legislar, se tiene que revisar todos los procedimientos internos, donde evidentemente yo no tengo ninguna duda que el proyecto que ha presentado el presidente Piñera va a ser mejorado. No hay ninguna posibilidad de que no lo sea así, porque para eso se presenta y para eso hay una instancia, digamos, en el Congreso, para hablar, para conversar de qué forma mejorar el proyecto. Pero la esencia del proyecto, y eso quiero que quede claro, la esencia del proyecto es que el trabajo se adapte a la vida del trabajador. Y ese cambio es histórico, como dicen. Nunca antes se había preocupado un gobierno de la vida de los trabajadores, de la calidad de vida. Okay. Y eso es muy importante. Ok, voy con don Jaime de la Fuente. Don Jaime, ¿sabe qué? Ustedes realmente los conductores trabajan, pero ustedes tendrán sus contratos con ellos y otras cosas más. Pero no sé cuál es la situación que usted puede decir acá. ¿Qué le parece el proyecto de flexibilidad laboral presentado por el gobierno y cómo mejorar la productividad y destinar más tiempo al deporte y la familia? Don Jaime de la Fuente. Moisés, bueno, nosotros, debido al sistema de trabajo que nosotros tenemos, estamos declarados utilidad pública, porque nosotros tenemos que transportar los pasajeros sábados, domingos y festivos. Todos los días del año nosotros tenemos que transportar nuestra gente. Así es. Pero en realidad, si nosotros lo vemos en forma bien objetiva, a nosotros esto no nos perjudica en absoluto. Porque si nosotros vemos las 180 horas a la semana, al mes, son las mismas 45 horas que tenemos en este momento. ¿Ah? Entonces, que se flexibiliza, eso sí. Entonces, yo creo que esto es un beneficio para el trabajador y no un perjuicio para ellos. Porque resulta que ya un trabajador me dice a mí, oye, jefe, yo quiero esta semana descansar. Yo veré cómo voy a distribuir los conductores, y esta persona va a tener el día viernes, el día sábado y el día domingo para disfrutar con su familia. Entonces, como estamos declarados utilidad pública, nosotros tendremos que ver cómo vamos a hacer el servicio para que la gente no quede sin transporte, porque eso es súper, súper importante. Entonces, yo creo, a mi manera de ver, no hay ningún perjuicio para ninguna de las partes. ¿Eh? Esa es mi opinión referente a la nueva ley del proyecto. Ya sigo con usted, don Jaime de la Fuente. Vuelvo de inmediato con usted. Don Jaime, don Cristian de la Fuente, quiero preguntar la misma pregunta que le hice a don Jaime. ¿Cómo mejorar la productividad y destinar más tiempo al deporte y la familia? Moisés, he estado escuchando ayer, escuché al ministro del Trabajo. Yo creo que... Podemos, realmente Gerardo, más respeto con... Mira que no puede hablar ahí, ahora sí, Cristian de la Fuente. No, lo que decía Moisés es que el tema este del proyecto de laboral, yo también tengo mis dudas, y la verdad que en el tema de credibilidad, al empresario Piñera que además tiene la calidad de ser presidente de la República, donde va con los hijos a ver temas de negocios a otros países, yo creo que también a los trabajadores nos puede merecer dudas este proyecto. Y yo estoy con lo que decía la presidenta de la CUT, en términos de que hay que estudiarlo, hay que leerlo, analizarlo, porque escucho en la conversación así de la mesa, como lo decía don Jaime, que a él no le afecta. Pero yo no sé si esta nueva modificación voy a tratar de seguir en la línea, pero el tema es que este proyecto de ley que está presentando el gobierno, no sé si es un proyecto para que uno diga semanalmente quiero esta cosa, para el mes quiero esta otra, para el otro mes quiero la siguiente, no tengo idea. Yo creo que me parece extraño. Yo en el caso de educación me gustaría ver en qué me podría beneficiarnos a nosotros en educación, aquellos que hacemos clases en salas de clase. Pero a veces me cruzo, me complico yo con este tema de la flexibilidad, tengo mis dudas. Derechamente no creo todo lo que se dice, por eso creo que hay que leer bien el proyecto, hay que analizarlo y ojalá se le crea a los trabajadores. Si hoy día, sin perjuicio de que pueda haber una organización o más de una, yo no estoy de acuerdo con dividir, pero lamentablemente la realidad es que el mercado nos divide, no nos une. Y aquí todo se habla de productividad, pero en educación nosotros no tenemos productividad. En educación no hablamos de mercado, es lo que queremos, pero lamentablemente este gobierno habla de mercado. Y siempre se habla así, entonces en educación ojalá que cambiemos los chips y no hablemos de mercado, porque nosotros estamos educando a personas, no un tarro de lata o un zapato. Nosotros tenemos personas, seres humanos. Por tanto, el concepto de productividad en educación por lo menos no debe correr. Y se usa mucho los conceptos de empresarial en educación y me parece mal. Pero yo creo que hay que leerlo. Ahora, si finalmente los trabajadores nos convencemos, como está bien convencido hoy día el gobierno y quienes están con el gobierno, bueno, ojalá que también los trabajadores, si los trabajadores estamos de acuerdo con esto, créame que no vamos a decir que no. No creo, Soraya, que se pueda decir que no, algo que es bueno, pues sería el rey de los lesos. Claro. Pero el presidente de la República es empresario y sale con los hijos a ver negocios a otros países y yo tengo que tener mis dudas. No sé con quién estamos hablando, si con el presidente de la República que quiere gobernar un país o estamos hablando con el empresario Piñera que quiere hacer negocios con las empresas. Me quedo con eso. Ok, ahí estaba Cristian de la Fuente, secretario general del Colegio de Profesores de la Región del Maule. Don Felipe Donoso, gobernador de la provincia de Talca, ¿es realista trabajar 12 horas diarias para no trabajar el día viernes? ¿Y cuál es su opinión con respecto a las declaraciones que hizo el secretario general del Colegio de Profesores de esta zona maulina? Bueno, hay varios temas sobre la mesa. Primero quisiera aclarar porque aquí Soraya, quizás porque no lo ha sabido, pero planteó que no había un proyecto de ley de reforma a las pensiones. La verdad que lleva 5 meses en el Congreso y como lleva 5 meses en el Congreso sin que se mueva, la próxima semana se le da urgencia y entra a votación para la idea de legislar. Y en eso el gobierno quería ser bien claro. Quizás porque hay menos movilización en cuanto a la reforma de las pensiones es porque existe conciencia de que el sistema de reparto no es lo mejor. Nosotros, el país cambió el sistema de reparto porque estaba quebrado. Y cuando se calculó este sistema, que tampoco es el mejor, se calculó con un horizonte de vida de 70 años. Hoy día uno se reúne con las organizaciones de adultos mayores y les pregunta quién tiene menos de 70 y no se para ninguno. Entonces, claramente esto requiere una reforma y ahí el proyecto puede tener críticas, puede ser no perfecto, por eso tiene que entrar al Congreso, tiene que ser discutido y tiene que ser mejorado si es necesario, pero sí tiene, en el fondo ya existe, este proyecto está en el Congreso, tiene propuestas de reforma, pragmatiza un trabajo que durante el gobierno anterior hubo una comisión funcionando durante todo el gobierno y que no generó un proyecto de ley. Y día, si hay un proyecto de ley, y ese proyecto de ley plantea básicamente que las pensiones de las personas hoy día activas sean 40% superior al término de su vida laboral, que las personas que hoy día están jubiladas y que reciben pensiones bajas o mínimas, suben inmediatamente un 10%, una vez implementada la ley, un 10%. Bueno, esto no es el día después de que se vota, sino que seguramente al año siguiente del presupuesto. Pero, y entendemos también que ese 10% en una pensión mínima tampoco le mejora la vida. Por eso mismo, no es, para los adultos mayores, esto no es la única forma de solución que plantea el gobierno. En cada uno de los proyectos de ley hoy día hay algo que va enfocado a los adultos mayores. Estamos hablando que, por ejemplo, en la reforma o la modernización tributaria, también incluimos bajarle las contribuciones a los adultos mayores. Cuando hablemos de reforma a la salud, vamos a hablar también de un plan auge de adultos mayores, de un sistema de transporte gratuito para aquellas personas que tengan enfermedades crónicas. Eso estamos buscando cómo llegar a este grupo de personas que han sido abandonados de una u otra manera por distintos motivos. Quizás los adultos mayores no marchan, pero sí construyeron este país moderno, construyeron este país de carretera, construyeron, y creemos, y el presidente Piñera cree, ¿no? Presidente, no empresario, porque el presidente Piñera cree que debemos llegar a ellos. Eso es un tema, cosa que no queda ahí en el aire. Creo que si hay un menor movimiento en cuanto a la AFP, es por eso, porque se está trabajando el tema, existe discusión, y además también existe la conciencia de que esto no puede ser una pincelada rápida y solucionar el problema. Si fuese así, tendríamos un país extraordinario. Ese es un tema. El otro tema, cuando hablamos de un poco más de respeto al presidente, digámoslo, en el primer gobierno no había ley y él hizo un pedido de compromiso y entregó todas sus inversiones. Luego, hoy día hay ley, cumplió la ley, incluso la cumplió más allá, y ahí incluso lo criticaron. Los hijos del presidente viajaron con fondos propios, no participaron en reuniones oficiales y siguen siendo personas civiles normales. No pierden su condición de... no hay una muerte civil por el hecho de ser el hijo de... Ellos pueden seguir teniendo vida, y lo natural también es que si el padre de cualquier persona viaja constantemente, tiene una actividad muy requerida, podrán también acompañarlo con sus fondos, no en el avión presidencial, no en el hotel pagado por el Estado, no en ninguna forma que incluya un gasto público, ni tampoco en la reunión privada del presidente con... No, o sea, en una reunión pública donde podía participar cualquier empresario chileno, participaron como uno más. Creo que no es lícito llevar o tratar de mostrar como que fueron financiados, como que hay un acto de corrupción. No, eso no es así, son personas naturales y tienen derecho a seguir existiendo. Y con respecto a la reforma laboral, uno debe entender que el mundo está cambiando. Cuando uno escucha aquí volver a posición ideológica, creo que no es bueno, creo que debemos buscar entender qué es lo que está pasando en el mundo. Hoy día mucha gente trabaja de sus hogares, mucha gente busca trabajar menos. Mucha gente está en el fondo en un mundo que se mueve muy rápido, y eso tiene que recogerlo la ley laboral. Yo creo que sí, los trabajadores muchas veces negocian personalmente y muchas veces incluso lo buscan, porque cada condición de cada trabajador es distinta. Ahora, Clara, cuando es una faena en que muchos trabajadores tienen la misma condición, que muchos trabajadores en el fondo generan la misma actividad, el poder colectivo, la organización, es la que los va a ayudar. Pero un sinnúmero de actividades básicamente su actividad es muy distinta a la de su compañero de trabajo. Entonces, esa persona normalmente busca negociar sus condiciones personales. Y debemos darle espacio a las dos situaciones. Que exista la capacidad de representación del colectivo, cuando eso le da fuerza a su capacidad de negociar, y que también exista la capacidad de negociación personal, porque las condiciones personales no son las mismas de los 400 trabajadores de una empresa. Y eso creo que es lo que debemos ir entendiendo cómo se va modernizando el mundo. Necesitaban aquí ciertos convenios, pero también entendemos que esos convenios ya llevan varios años y el mundo era distinto. Tenemos que ir acogiendo cómo va avanzando el mundo. Ahí estaba la voz del gobernador de la provincia de Talca, don Felipe Donoso. Ya voy a seguir con don Jaime de la Fuente, pero quiero ir con don Pedro González, el tesorero nacional de la Asociación de Gendarmes Técnicos y Profesionales de Chile. Paupérrima realidad carcelaria en Talca. Cada día se conocen nuevas realidades de que lo que son las cárceles en nuestro país. Falta de dotación de personal, infraestructura en malas condiciones, hacinamiento y otros son los temas que salen a la luz pública cada día. Me gustaría, don Pedro González, ¿cuáles son los mayores problemas que debe enfrentar Gendarmería hoy día? Bueno, los problemas que tiene hoy en día Gendarmería son históricos. Históricamente, ¿cierto?, en base los dirigentes gremiales hoy en día estamos peleando por una mejora tanto en todo sentido. Hoy en día prácticamente, y siempre lo he dicho acá en esta mesa cuando usted me ha invitado, don Moisés, de que el funcionario de Gendarmería hace su pega prácticamente con mucho profesionalismo, en el sentido que muchas veces el gobierno no le entrega, ¿cierto?, todas las condiciones que corresponde para poder establecer bien un trabajo que es sumamente complicado dentro de las unidades penales. Siempre he dicho que acá en Gendarmería falta personal, ¿cierto? Falta mucho personal. El tema de humano, el tema de procedimientos penitenciarios, hoy en día se ha hecho difícil a través de todas las leyes que han salido y también por el tema de los derechos humanos. Sabemos que también lo he dicho siempre, que Gendarmería está expuesto, ¿cierto?, a ser agredido en su servicio diario. ¿Por qué? Porque cuando digo esto, y razono para que la gente entienda, de que los funcionarios de Gendarmería de Chile somos humanos y no somos máquinas. ¿Ah? También tenemos vida y también podemos morir. En el tema está de que no puede ser que el gobierno hoy en día, ¿cierto?, y voy a ir más allá, explicando la situación actual de Gendarmería de Chile, no puede haber en una población penal donde hay 400 internos que están cumpliendo, ¿cierto?, su condena, y haya prácticamente 4 funcionarios de Gendarmería cuidando a los 400 internos. Esto quiere decir que un funcionario tiene que ser máquina y cuidar un funcionario a 100 internos. Y hoy en día el personal está siendo perjudicado, lamentablemente, por los procedimientos. Si un funcionario toma un procedimiento fuerte o un funcionario hace vista gorda, están siendo sancionados de igual manera. Eso es lo que nosotros hemos querido establecer para que se hiciera un proyecto de ley, ¿cierto?, que modernizara Gendarmería de Chile, pero este proyecto de ley, y aquí quiero ir más al tema y poder ser enfático en esto, que este proyecto de ley que moderniza Gendarmería de Chile no trae no satisface las aspiraciones del personal en general. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros como funcionarios y como dirigentes gremiales hemos pedido al gobierno que coloque más personal. Que coloque más personal, porque no es posible trabajar un funcionario o dos funcionarios en un módulo donde hay 200 internos o una población penal donde hay 400 internos para 4 funcionarios de Gendarmería de Chile. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo me quiero detener y quiero explicarle también a la ciudadanía y también a todas las personas que están presentes y a don Moisés, que este proyecto de ley que se trabajó todo el 2018, que se implementó en el gobierno, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, producto a una movilización que hubo, si ustedes se acuerdan, todo el 2018, cuando hubo una movilización prácticamente que duró una semana, donde se llamó a los que protagonizaron esta movilización, ¿cierto?, al ministerio para poder sentarse a la mesa y llegar a un buen punto de vista y a un buen proyecto donde se iniciara una carrera funcionaria digna para todo el personal que históricamente lo hemos pedido. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí el gobierno se sentó prácticamente solamente con los 5 gremios más representativos de Gendarmería de Chile y dejó a los otros 5 que restábamos, los dejó fuera. Esto prácticamente aquí dice dividir para gobernar. Aquí claramente ese punto de vista es el que tengo y nadie me saca eso. Nosotros como gremio quedamos fuera, siendo uno de los cuarto gremio más grande en Gendarmería de Chile, AGEPRO, que nació también en base, como decía acá nuestro amigo, que aquí muchas veces hay que decir las cosas como son, muchas veces se abren nuevos liderazgos porque lamentablemente los que están ya no son representantes prácticamente de aquellas personas que se sienten pasados a llevar en base a sus negociaciones. Quiero ir más atrás para poder llegar al concepto claro. El 2003 se hizo una nueva movilización donde se crearon, ¿cierto?, se crearon nuevas plantas, nuevos grados en Gendarmería de Chile, y el 2010 pasó exactamente lo mismo. Aquí, lamentablemente, nosotros siempre cuando hemos querido y llegar al gobierno y presentar nuestras propuestas, siempre el gobierno ha impuesto a vez de mejora puras pérdidas para el personal de Gendarmería de Chile. Y hoy en día, una vez más con este nuevo proyecto, estamos siendo perjudicados en el sentido que hay algunos que están saliendo beneficiados, pero los que tienen de 20 años hacia abajo están saliendo totalmente perjudicados. ¿Por qué? Porque este proyecto de ley que se firmó por el Frente de Trabajadores Penitenciarios, que estuvieron prácticamente todo un año sentados con el gobierno, hicieron el proyecto, en base a ese proyecto, recién, si no me equivoco, el 8 de noviembre del 2018, el Frente de Trabajadores firma este protocolo de acuerdo con el gobierno. Y recién el presidente de la República, con fecha de 20 de enero, envía un mensaje a la Cámara de Diputados para que se tome en cuenta este proyecto de ley que moderniza Gendarmería de Chile. ¿Cierto? Todos hablaban que este proyecto iba a traer muchos beneficios para el personal, iba a traer ascenso, íbamos a tener carrera funcionaria, lo cual, al momento de leer nosotros el proyecto, nos dimos cuenta que no era así. Que una vez más el gobierno había engañado a más de 20.000 funcionarios de Gendarmería hoy en día que quieren una carrera funcionaria digna. Y aquí está el problema, porque el Frente de Trabajadores Penitenciarios, que se llama ser el 98%, ¿cierto? El 98% de las demandas del personal de Gendarmería de Chile, se equivocó. ¿Por qué? Porque si yo no estoy de acuerdo con un proyecto de ley que va a traer prácticamente perjuicios a todo el personal que tiene de 20 años hacia abajo, yo como dirigente no puedo estar de acuerdo con el gobierno. Y aquí prácticamente ellos firmaron un proyecto prácticamente con el gobierno, no informándole a sus bases, no informándole al personal, sino que ellos tomaron la iniciativa de firmar un proyecto nefasto que era para nosotros. Y aquí prácticamente cuando uno llega a hablar con el gobierno o con el ejecutivo, uno tiene que estar de acuerdo netamente con lo que dice el personal de Gendarmería. La base es la que tiene que tomar la iniciativa. Y aquí, netamente, ¿cierto? La semana pasada ustedes estuvieron, yo creo que estuvieron viendo ahí que fuimos invitados también a la Sala de Legislación y Justicia, donde se está tocando este proyecto, y fuimos el único gremio que alzó la voz y dijo que nosotros no estábamos de acuerdo con este proyecto porque era negativo para el personal en general de Gendarmería. ¿Por qué nosotros hablamos esta situación? Porque aquí, lamentablemente, se está cortando la carrera de 30 años de servicio a 27 años de servicio. Aquí claramente se habla, ¿cierto?, de que ahí tiene que haber un tema de incentivo al retiro voluntario. Para poder pololear yo a la gente, el gobierno le da un incentivo al retiro, pero voluntario a las personas, ¿cierto?, a todos los funcionarios que tienen entre 27 y 28 años de servicio, para que ellos se puedan ir contentos. Y hoy en día, todos esos funcionarios que tienen 27 y 28 de servicio tienen el grado máximo de judicial mayor y quieren llegar a la plenitud. 2 años más para llegar a los 30 años de servicio para poder llevarse todos los beneficios que contempla la ley. ¿Pero qué es lo que pasa con esto? No va quedando poco tiempo, don Sí, Pedro. Pero ¿qué es lo que pasa con esto, don Moisés? Con don Jaime de la Fuente. ¿Qué es lo que pasa con esto, don Moisés? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que este proyecto no es válido. Está prácticamente, a vez de hacer una carrera funcionaria para el personal, lo está perjudicando porque lo está cortando la carrera. Está cortando la carrera de 30 a 27 años de servicio. Y eso es lo que nosotros como gremio no estamos de acuerdo, ¿cierto? No estamos de acuerdo con este proyecto porque aparte de eso, de dar un beneficio, el gobierno está quitando otro beneficio que es el fondo de egreso. El fondo de egreso es un dinero que es el 7% que a mí me descuentan en mi liquidación por los años de servicio y prestación al servicio que es Gendarmería de Chile. Por un lado, el Estado le da un beneficio y por otro lado lo está tocando el bolsillo, lo está quitando ese beneficio. O sea que si nosotros queremos firmar un proyecto que sea bueno y en beneficio para todos, que traiga ascensos para todo el personal y que se lleven todos los honores que corresponden los judiciales mayores que tienen 30 años de servicio, que el cual hoy en día este frente los dejó afuera. Toda la promoción 89 y 90 que cumplieron sus 30 años de servicio, se fueron sin ningún reconocimiento, sin ningún bono y ningún incentivo al retiro. Eso no corresponde. Por eso le digo todo. Ahí estaban entonces las palabras del don Pedro González, que es el tesorero nacional de la Asociación de Técnicos y Profesionales de Gendarmería. Quiero decir que me están preguntando cuál es la situación, que hay mucho sirena acá en pleno centro de Talca, es por la razón de que hay un simulacro de incendio con personas atrapadas. Es en la 2 Poniente, entre 2 y 3 Norte, en el laboratorio Loncomilla. Entonces ahí están llegando carabineros, la PDI y también está... bomberos, en este caso el SAMU también ha llegado en este lugar por cualquier situación. Don Jaime de la Fuente, quiero ir con usted en este momento, voy a ir con don Jaime, de ahí voy contigo, Gerardo. Don Jaime, me gustaría saber en qué estado se encuentra hoy la FETRAM, y realmente mucha gente nos pregunta y dicen ellos, y lo voy a decir tal cual como a mí me lo dicen en la calle, de que los empresarios a veces sirven para, en este caso, de la locomoción colectiva mayor, que se ganan la plata, que se echan los millones a las carteras, ¿ya? Pero ustedes también, la gente, hacen una parte de la parte social. Y también, yo no sé si con la visión que tienen ustedes de tantos años, es posible que también en su mente esté y su gente, los dirigentes, y también lo han conversado con los trabajadores, que ustedes, por supuesto, quieren modernización acá en el transporte pasajero mayor del Maule. Don Jaime de la Fuente tiene la palabra. Bueno, Moisés, nosotros yo creo que es una preocupación permanente en la región del transporte mayor. Nosotros tenemos que ver desde Parral hasta Curicó, todo lo que realmente está pasando dentro de la región referente al transporte. Nosotros lo que realmente necesitamos es un cambio dentro de las calles, necesitamos que las autoridades trabajen con nosotros, porque... No sé, yo creo que de nadie es un misterio que el Transantiago en un principio, y todavía, deja mucho que desear, fue un fracaso. Y fue un fracaso porque resulta que cuando se inició el Transantiago no habían corredores libres para el transporte, ahora recién ya se están implementando. Yo creo que nosotros, para poder tener una locomoción óptica, óptima, necesitamos corredores, necesitamos terminales intermodales, donde la persona llegue del sector rural, porque nuestra zona, nuestra región, es netamente rural. Lleguen en su bicicleta, en su moto, y por qué no decir en su auto, lo dejen en el terminal y tomen el bus, y ese bus tenga una vía preferencial y llegue rápidamente a los puntos donde tiene que llegar esa persona que dejó su bicicleta, su auto o su moto. También los estudiantes, a sus colegios. Pero en este momento nosotros no lo tenemos. Tenemos un tremendo escollo aquí, que es la línea férrea. En este momento, después de 50 años, se está haciendo en la 6 Sur el paso. Pero son insuficientes totales. Entonces nosotros, ¿qué es lo que sacamos con tener máquinas nuevas, hacer un tremendo esfuerzo para renovar el parque de locomoción colectiva, si no tenemos calle donde transitar en forma fluida y rápida? Yo les puedo decir, salimos del sector oriente, camino Las Parcelas, 8 Sur, y llegamos a la carretera en las horas pic y se nos juntan tres máquinas. Entonces no podemos pasar el problema que tenemos nosotros, la famosa línea férrea. Entonces yo creo, Moisés, que nosotros estamos conscientes de lo que queremos, es una locomoción que realmente sirva a la comunidad, porque eso es nuestra labor, nuestro trabajo, pero aquí esto tiene que ser un trabajo mancomunado entre la Seremi de Transporte, la Dirección de Tránsito de Talca, y bueno, y esto tiene que ser en todas las comunas, en todas las provincias. Entonces, así yo creo que nosotros podemos tener una mejor locomoción. Tenemos en los sectores, llamemos sur, que hay calles angostas con bidireccionales, entonces se tienen que levantar, dejarlos con un solo sentido, levantar el estacionamiento, en fin, hay muchas cosas que se deben hacer, pero hasta la hora no se han hecho. Yo estoy muy preocupado de reunirme con el Seremi, reunirme con el director de tránsito, y como fue un acuerdo en la primera reunión que sostuvimos, de hacer una comisión tripartita para buscar una mejor solución. Puedo decirles en Chanco cómo hacer. En Chanco tenemos nosotros servicios que van desde Cauquienes a Constitución, y así, que hay unas calles angostas y que tienen estacionamiento y son bidireccionales. Perfectamente bien se le puede levantar el estacionamiento y dejarles con un solo sentido, entonces así nosotros podríamos tener más seguridad con nuestros usuarios. Así que nosotros tenemos mucha tarea por delante, okay. Moisés, para poder hacer una locomoción buena que sirva a la comunidad, porque yo creo que nosotros lo que estamos luchando es por el bien común de Talca y de nuestros usuarios. Vamos Gracias, a seguir Moisés. En contacto con don Jaime de la Fuente, porque tiene mucho que decir con el transporte mayor de pasajeros de la región del Maule, y estamos terminando casi el programa. Ganar a Magallanes es la única salvación para Arán. Aunque no ha existido una voz oficial que así lo asegure, todo indica que una derrota de Rangers significaría la salida del estratega argentino, quien hasta el instante no convence con su trabajo al frente de los rojinegros. Hoy, sábado a las 16 horas, Magallanes recibe a Rangers en el Municipal de San Bernardo. Desde las 14 horas transmite Mágica y Amiga con los relatos de Carlos Ulloa. 15 segundos. Está la característica ya del término del programa. Voy a tratar de 15 segundos. Sí, un poquito más. En primer lugar, ojalá que no despidan al técnico de Rangers. Yo no soy hincha ferviente, digamos, de ningún técnico en particular, pero sí creo que las instituciones merecen tener un tiempo para tomar decisiones importantes. Y los técnicos hoy día de Rangers, la verdad que están durando un tiempo lamentable. Con referido a Pedro González, la verdad que estoy en completo desacuerdo con sus declaraciones. Creo que es imprudente decir o echarle la culpa a un gobierno que lleva un año y que en menos de un año, porque fue presentado al principio de marzo, gobierno, estamos terminando. Fue capaz Moisés de presentar una modernización a Gendarmería de su carrera de funcionario, lo que durante años ha estado postergado. Así que la culpa, pero es muy importante, Moisés, la culpa de que sean tan pocos funcionarios no es del presidente Piñera. Roberto Ramos en el control master, Juan Carlos Cortés allá en la sala de grabaciones. Nos vamos a agradecer a la ciudad Verónica Isuani desde el restaurante Lican Ray 2, ubicado aquí en la 2 Oriente 1129. Aquí quedó la situación complicada. Nos vamos, Roberto, mejor usted tiene la palabra ya. Nuevo restaurante Lican Ray 2, ubicado en 2 Oriente 1129, segundo piso, presentó.